mi tiempo. Será una lluvia que pondré sobre tu piel. Y te ruego que lo entiendas. Yo quiero darte lo mejor que hay en mi ser, para que sepas que no te miento. Estoy dispuesto a ser tu esclavo de por vida, para que entiendas que sin tus besos no quiero nada, creo que me moriría. Te confieso, yo te confieso, que yo soy otro desde que te conocí. Te confieso, ay, te confieso, que eres el fuego que alimenta mi sentir. Te confieso que te quiero, no olvides nunca que eres todo para mí. Que no te miento, estoy dispuesto a ser tu esclavo de por vida, para que entiendas que sin tus besos no quiero nada, creo que me moriría. Te confieso, yo te confieso, que yo soy otro desde que te conocí. Te confieso, ay, te confieso, que eres el fuego que alimenta mi sentir. Te confieso que te quiero, no olvides nunca que eres todo para mí. Que yo soy otro desde que te conocí. Te confieso, ay, te confieso, que eres el fuego que alimenta mi sentir. Yo te confieso que te quiero, no olvides nunca.